manera intermitente la provincia ha ido adeudando, digamos, las becas a los hogares de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo intermitentemente? Porque, es decir, por cada pibe que un hogar se encarga de alojar, por las causas que han llevado, digamos, a que el pibe esté en esa situación, hay gente de la que se hace cargo, digamos, de la infancia de esos pibes que ha tenido un derecho vulnerado y es necesario, digamos, que alguien se haga cargo de su desarrollo, de su crecimiento. Los hogares de la provincia cumplen, digamos, esta función, para lo cual la provincia de Buenos Aires tiene destinado un presupuesto que es una beca que se paga, digamos, que se calcula más o menos alrededor por chico se hace, ¿no? Y digo intermitentemente porque, digamos, lo que no hace la provincia es ir a actualizar, digamos, por ejemplo, el valor, digamos, de las becas por pibe, y lo que suele hacer generalmente es pagar a veces periodos y adeudar inclusive periodos intermedios. Es decir, uno puede cobrar, por ejemplo, las becas de, no sé, marzo, abril, mayo y junio, y después cobrar la de noviembre y diciembre y tener, digamos, la deuda de los meses intermedios, digamos, como si en esos meses no se le hubiese dado de comer al pibe o no se le hubiese dado la vestimenta o lo que necesite para ir a la escuela. Esta situación de irregularidad se viene dando hace ya un tiempo en la provincia de Buenos Aires, por eso, digamos, los hogares de la provincia, mañana vamos a hacer esta presentación, digamos, para que la justicia de alguna manera intervenga, porque, bueno, sabemos, digamos, nuestros poderes un poco tienen esa función, ¿no?, de tratar de controlar aquello que el Ejecutivo no está haciendo, digamos. Claro. Sí, justamente hablábamos con Daniel Badenes la semana pasada, él nos decía que la pulseada de este mes de septiembre va a salir con una nota de tapa justamente sobre este tema de la deuda de la provincia para con los hogares. El día viernes se hizo una conferencia de prensa en la que sabemos que participaste y en la que se habló sobre los servicios locales y zonales para niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la mirada que tiene el programa de estos servicios? Bien. Un poco para que entienda la gente que está escuchando, un servicio local es como el primer lugar donde uno se tendría que acercar, digamos, a una problemática de un pibe o una piba en un barrio, digamos, una escuela o donde sea. El servicio local es un espacio que está conformado, digamos, por un trabajador social, un psicólogo, un abogado, un médico, puede ser también un operador comunitario, donde uno se acerca y de alguna manera ahí comienza el trabajo de resolución si el pibe tiene algún derecho vulnerado. Hoy en día, digamos, la ley establece y destina fondos a los municipios para implementar servicios locales en los distintos barrios. La realidad, digamos, lo que está ocurriendo ya hace un par de años en la ciudad de La Plata es que los servicios locales no están funcionando en los territorios. Por eso a veces es difícil empezar a trabajar con algunas problemáticas que sufren nuestros pibes en los barrios, porque cuando se acercan a alguno de los supuestos servicios locales, a veces el trabajador que se encuentra en ese lugar, obviamente desbordado con la cantidad de demandas que llegan y entre la imposibilidad de respuesta porque los recursos no llegan, vemos ahí una especie como de vulneración, digamos, primaria del derecho del pibe en el territorio, donde esto, un servicio local que tendría que estar compuesto por 5 o 6 profesionales, se encuentra a veces con una sola persona, por ejemplo, solamente un trabajador social, lo cual sería como que querer que un hospital funcione, una unidad sanitaria funcione solamente con un enfermero, digamos. Y la situación es bastante crítica. Hace tiempo ya que venimos denunciando, digamos, la no implementación de la nueva ley de niñez, que tiene una de las patas que tiene, es esta atención primaria en el territorio de cuando un pibe, digamos, tiene un derecho vulnerado. Y aparentemente la respuesta del Estado a esta problemática viene siendo siempre más policía, más gendarme en la calle, y todo el tiempo se piensa en esto de la inseguridad y se plantea esta cuestión de la inseguridad. Surgió o resurgió ahora la cuestión de la baja o no la baja de la edad de imputabilidad. ¿El programa tiene alguna postura en cuanto a este tema o cuál sería la postura? Sí, en realidad nosotros ya, digamos, en varias oportunidades hemos expresado, digamos, nuestra posición, porque el debate de la baja de imputabilidad no es un debate nuevo, digamos. Obviamente, digamos, nos oponemos nosotros la vez anterior cuando se puso, digamos, sobre el tapete la cuestión de la posibilidad de bajar la imputabilidad. En realidad a veces se hace confundiendo otro debate que tiene que ver con que a nivel nacional no tenemos una ley de responsabilidad penal juvenil como sí la tenemos en la provincia, porque a nivel nacional todavía contamos con una ley, digamos, que viene desde la última dictadura. Entonces la necesidad de generar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, a veces se mezcla o se aprovecha, digamos, esta cuestión de una normativa adecuada a la Convención Internacional de Derechos del Niño, se mezcla con la posibilidad de bajarle la imputabilidad. Es decir, son dos discusiones aparte. Uno podría estar a favor, digamos, de tener un régimen nuevo penal juvenil para que los pibes tengan derechos y garantías en un proceso penal, claro. Pero no, digamos, que se aproveche esta situación para bajar la edad de imputabilidad, porque además sabemos que esa no es la solución. Claramente, claro. Digamos, los pibes, digamos, si nosotros bajamos la imputabilidad, ¿cuál sería el criterio para después no volver, digamos? ¿Qué sería después? ¿Bajarla a 12, a 10, a 8? Es decir, el criterio, la verdad, es muy, muy endeble en esa cuestión. Y de hecho, hoy en día, cualquier pibe que comete un delito grave, no es que no pasa nada, entra por una puerta y sale por la otra, claro. Como suele ser el discurso, no. Uh-huh. Ese pibe, efectivamente, si comete un delito grave, por ejemplo, donde hay un homicidio o un hecho grave con utilización de armas, el pibe va preso. Es decir, no es que claro. No existe... Es decir, no es que los pibes no van presos, entonces claro, por más no. que en lo legal no esté, judicialmente la edad es mucho menor. Exactamente, eso ocurre, digamos. En la provincia de Buenos Aires nosotros contábamos con un régimen de responsabilidad penal juvenil en que el pibe entre los 16 y los 18 años lo que tiene es el derecho, digamos, a tener un juicio, tener un defensor, cosas que nos parece que son propias, digamos, así como las tienen los adultos. Claro. Es decir, la posibilidad de los derechos y las garantías no está garantizada por tener una nueva ley. Nosotros siempre decimos que bastaría con respetar las que ya tenemos, hacer cumplir las que ya tenemos. Es decir, con nuevas leyes, es decir, los adultos también supuestamente tenemos un sistema de garantías que eso no asegura, digamos, que las personas que hoy están privadas de la libertad tengan los derechos y las garantías correspondientes según lo que dice la norma, digamos. Sí, además, Damián, pensando en un supuesto proyecto de que se baje la edad de imputabilidad, también hay que pensar políticas públicas que, si se da esto, acompañen, porque no solo es meter a los pibes a un centro de contención o a un mal llamado instituto de menores, sino también que haya toda una política que justamente los proteja y los ampare. Y en este sentido, la pregunta va más relacionada a una especie de análisis político de la cuestión por el momento en que estamos, a pocos días de las ya pasadas PASO, valgo la redundancia, y de las legislativas del 27 de octubre. ¿Cómo ves vos esta cuestión de que ahora todos, no de manera muy profunda, sino más mediática, se hable de bajar a los pibes, de seguridad en el conurbano, de gendarmes y del intendente de Ezeiza en el Ministerio de Seguridad? Sí, sin duda, digamos, con respecto ya más en el plano de lo político, digamos, este tipo de maniobras seguramente tiene que ver con el resultado, digamos, y el eje que se instaló, digamos, en las primarias, donde un poco la agenda al final la termina marcando el masismo. Uh-huh. y aquellos, uno le llama la atención cómo a veces el oficialismo se demoniza a la cuestión de la corpo, pero a veces se instalan agendas de corporaciones mediáticas y al final terminan respondiendo a esa agenda, inclusive el oficialismo, sí. por la cuestión de eso, ¿no? De no perder un caudal de votos en un espacio en el que, por ejemplo, el masismo ganó. Uh-huh. Entonces, digamos, nos parece que a veces estas medidas, punitivismo demagógico, uh-huh. tiene que apunta a eso, ¿no? A tratar de captar algún voto por derecha, entre comillas, y poner, digamos, esa cuestión, la cuestión de la inseguridad siempre haciendo foco en la cuestión de los pibes o en la resolución de más policías en la calle, digamos. Nosotros el viernes, cuando hacíamos la conferencia y sí. la movilización por lo de Soledad, un poco decíamos, bueno, nos damos cuenta que si ponemos más policía en la calle, lo que pasa es esto, digamos, ¿no? El fuego abierto, la posibilidad de que la policía actúe con criterios, digamos, totalmente arbitrarios con respecto a quién es un delincuente y quién no, y lo que siempre la pagan son nuestros pibes, digamos. Claro. Sin duda responde, sin duda, al marco, digamos, un contexto político donde en las elecciones se juegan muchas cosas y el oficialismo ha tomado este viraje, digamos, para tratar de apuntar, me parece, como al mismo sector de votos que interpela el masismo o de Narváez o otros sectores, digamos, a los que históricamente han levantado estas banderas, digamos. Así es. Entonces, Damián, para recordar, mañana es a las 11 de la mañana en los tribunales de 13, entre 47 y 48, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí a las 11 de la mañana vamos a estar haciendo la presentación, que inclusive la van a hacer los propios pibes, porque un poco el espíritu, digamos, de las organizaciones con las que trabajamos es que los pibes son sujetos de derechos y también tienen derecho a exigir, digamos, y que su voz sea escuchada. Así que va a ser una movilización en la que van a participar los propios pibes y ellos son los protagonistas como siempre. Además, porque eso, digamos, los derechos que se están vulnerando son los de ellos y los adultos lo que hacemos es un poco acompañar, digamos, pero los reclamos de ellos.